Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Así es, muy buenas tardes. Primero que nada, quisiera disculparme porque la semana anterior tuvimos una situación personal, ¿no es cierto?, que no nos permitió estar aquí el día jueves anterior. Fue algo que no tuvimos control, ya se superó y no va a ocurrir nuevamente. Espero que no ocurra nuevamente, ¿no es cierto? Pero estamos siempre aquí, usted sabe que cuando nos sintoniza los días jueves siempre nos va a encontrar acá y siempre venimos con muchas cosas de que hablar. Hoy día vamos a hablar de la estabilidad de los intereses, ¿no es cierto?, que no han subido y están la predicción es que no suban durante todo este año. Estuve mirando hoy día, ¿no es cierto?, el movimiento inmobiliario y están saliendo casas y se están absorbiendo rápidamente. Así que señoras, si están interesados, ¿no es cierto?, en comprar, y viene la temporada de los impuestos ahora, de los taxes, que mucha gente utiliza esa devolución de impuestos para poner el dinero y utilizarlo para comprar una casa, que yo encuentro que es una idea fascinante, ¿no es cierto?, porque hay personas que les devuelven bastante dinero, ¿no? Y si no es así, a lo mejor se ha estado preparando, ha estado juntando dinero y es el momento para comprar. Está todo, ¿no es cierto?, revolucionado el mercado. Estuvo un poquito lento 2-3 semanas durante el mes de diciembre y ahora en enero nuevamente nos dimos cuenta de que vamos a seguir con la misma agresividad que hemos visto los últimos 3-4 años, pero eso no significa que sea un mal momento para comprar. Recuerde que ya hemos venido conversando, el mejor momento para comprar es cuando usted esté listo para comprar, y nos referimos a eso cuando tenga los puntajes de crédito, ¿no es cierto?, necesarios. Con 620 puntos de crédito hacia arriba, los bancos le van a facilitar dinero. Tiene que tener su forma W2, así que aproveche ahora que está haciendo sus impuestos, sus taxes, ¿no es cierto?, que ahí obligado las tiene que tener. Tiene que tener los impuestos de los últimos 2 años con la forma W2, le van a pedir sus talones de cheques, le van a pedir su identificación, si es residente, su green card, si es ciudadano, solamente su licencia de conducir, si es Dreamer, ¿no es cierto?, y tiene sus permisos de renovación de DACA, ¿no es cierto?, que los chicos de DACA también pueden comprar. También existe el préstamo de ITIN, Tax ID, ¿no es cierto?, a pesar de que ya hemos hablado de que no es el mejor de los préstamos. acarrea un interés un poco más alto, pero en términos generales, ¿no es cierto?, hay opciones, hay posibilidades, hay casas, ¿no es cierto?, y si compara comprar casa con rentar, la respuesta es obvia, correctamente. Va a pagar exactamente lo mismo, e inclusive hemos escuchado a gente que está pagando más renta de lo que le cuesta comprar una casa. Entonces, es importante que se comunique, que nos llame al 801-636-3028, nos puede mandar un texto, mi nombre es David, ese es mi número directo, nos puede, ¿no es cierto?, encontrar en Facebook, en agentforutah.com, ¿no es cierto?, el sitio de internet, ese for es un número 4, no es la palabra F-O-R, y ahí puede encontrar consejos, puede encontrar asesoría, puede encontrar casas. De hecho, les queríamos contar hoy día de que tuvimos una muy buena casa, bastante económica en términos generales, y está nuevamente bajo contrato, llegó una oferta finalmente. Para que se dé una idea, señor, señora, esa casa estaba en un precio de 239.900, después se bajó el precio, $10.000, a 229.900, y en ese momento ingresó una oferta. Ahora, ¿cuántas personas vieron esa casa? No me lo va a creer, pero la verdad es que no me caracterizo por mentir. Vieron esa casa 65 personas diferentes, cada una con su propia gente. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Fueron a verla personalmente. ¿No? Porque no decía nada, me lo vieron. No. Personalmente. Por cita fueron. Entraron 65 familias o parejas o personas, 65 agentes con sus clientes, digámoslo así, en un periodo de 3 semanas, a ver esa casa. ¿Qué es lo que indica eso? Que la gente quiere comprar. Entonces estamos en esa situación, ¿no? Que la gente ve el valor y ve que es muchísimo mejor el poder comprar que seguir rentando, porque además está comprando algo para su futuro. Está invirtiendo en algo donde va a vivir. Si está recién con niños pequeños, van a crecer sus hijos ahí, va a tener un punto de referencia, ¿no es cierto? Y se puede convertir esa en su patrimonio después para los años, ¿no es cierto?, venideros, cuando ya tenga que, ya estemos mayores, ¿no es cierto?, y querramos vender nuestras casas, de ahí podría salir una parte de nuestra jubilación para el futuro. Entonces, es muy importante que haga la llamada, no hay ningún compromiso, estamos encantados de poder sentarnos a conversar, explicarle muy bien todos los contratos, todo lo que significa. Recuerde que estamos en el país de los contratos, donde todo se va a la corte, si hay algún problema, todo está en inglés, ¿no es cierto? Con mayor razón, señor, señora, si a veces se les dificulta un poco el idioma, ¿no es cierto? Utilicen nuestro servicio, llámenos, porque estamos preparados, tenemos, ¿no es cierto?, el entendimiento en lo que es la industria. En el caso personal, llevo 21 años en esto, así que le vamos a dar una muy buena asesoría, sin ningún costo, no se preocupe, sino si quiere comprar de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, pregunte ahora para que se vaya preparando y no empiece al final cuando ya se le está venciendo el contrato de renta y está todo apurado, porque esto es un proceso que puede tomar hasta 2 o 3 meses, ¿no es cierto?, desde el día 1 al día que termine comprando. Entonces, márquenos 801-636-3028, les tenemos más promociones en el próximo segmento, vamos a hablar de los intereses como están, así es que no se vaya. Así es, vamos a una pausa y ahorita volvemos. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Camino que yo voy. Oh, tú

6:17 PM, ya regresamos. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. David. Correcto. Tu número de teléfono, vamos a darlo, porque hay personas que están buscando comprar una casa, pero dicen, yo ya la tengo, ya la vi, la encontré acá en la página de, pues la típica, ¿no? De Real Estate, uh-huh. Utah Real Estate. Entonces, dicen, ya tengo esta casa, pero no tengo agente. Correcto. Entonces, ahí está David. O sea, que si no tienes un agente, tú dices, sí, tengo agente. Voy a llamarle a David y le llaman al 801-636-3028. Correctamente. Y de la manera que está diseñado el sistema, ¿no es cierto? Efectivamente es así. Por lo general, el 90% de las casas que están a la venta, los dueños de esas casas ya tienen contratado a un agente para que los represente en la venta. Uh-huh. Y el 90% de los compradores ya está trabajando con un agente que los representa, ¿no es cierto?, en la compra. Entonces, no se da muy seguido de que las personas anden buscando solas casas, pero sí hay gente que lo hace. Lo que hemos visto es que muchas veces hay gente que va y busca las casas, se enamora de la casa, encuentra la casa, pero todavía no ha hablado con el banco para ver si va a calificar para obtener un préstamo. Entonces, eso se ve un poco más seguido. Entonces, queremos comprar esta casa y el problema es que cuando uno va a representar a su cliente como comprador y a escribir una oferta de compra y venta en esa casa, lo primero que nos van a pedir con la oferta va a ser una carta del banco certificando que la persona ya está preaprobada, así se llama. Y eso significa que ya le llevó al banco la forma W2, ya le llevó los talones de cheques, ya le sacaron su crédito, ya presentó toda la documentación que le mencioné en el segmento anterior. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo más importante realmente de esto, es pasar por el escrutinio del banco primero. Porque a veces hay problemas, a veces los bancos dicen, mire señor, usted estuvo tarde en el pago de una cuenta de crédito y eso le bajó el puntaje. O estuvo tarde 2 o 3 veces, entonces no le podemos hacer un préstamo hasta que nos demuestre que va a estar al día 12 meses consecutivos. Hay diferentes escenarios, entonces lo más sabio es ir al banco primero, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después, cuando ya tengamos esa carta, entonces salimos a buscar. Porque como está el mercado el día de hoy, ya le comentábamos, 60 personas viendo una casa de algo que no se veía hacía muchos años, ¿no es cierto? Hay muchísima competencia. Y toda la competencia, o sea, todos los otros compradores que están comprando, ya están con su cartita del banco. Entonces vamos en desventaja. Entonces es mejor, y obviamente nosotros trabajamos con muchos bancos. Puede que usted tenga su credit union, su banco donde tiene su dinero, su cuenta de cheques, que a lo mejor ya conversó con alguien ahí. Pero si no, nosotros obviamente tenemos muchísimos contactos de personas y de bancos que van a poder ayudarlo, ¿no es cierto? Y es muy importante que se haga ese trámite, porque sin esa carta del banco ni siquiera nos van a revisar una oferta que pudiésemos enviar. Obviamente que también existen las personas que tienen el efectivo, el cash, y ya es la gente que tiene ese tipo de facilidad en dinero, ya no tiene que preocuparse del banco. Así que si usted, señora o señor, una persona que le ha ido bien y que ha tomado buenas decisiones y tiene buen dinero, buen patrimonio, puede estar comprando en efectivo, por ende no va a necesitar pasar por ningún tipo de escrutinio con el banco. Así es, David. Y bueno, también les recordamos que a David lo pueden encontrar en su página web www.agentsforutah.com. En Instagram lo encuentran como RealtyPath International. Y en Twitter como David Brunet. Me da risa, no, porque son distintos, pero es el mismo. Es el mismo. Hola, entonces, sí. Entonces, por eso, para que no se pierdan, van ustedes a la página web www.agentsforutah.com. El four es el número 4 y no la palabra four, correctamente. Y bueno, ahí están todos los botones de las redes sociales y ustedes pueden ahí, nada más le dan clic al YouTube o al Twitter o al Instagram o al Facebook y ahí le pueden escribir. Hay muchas opciones. Tal vez alguien que quiere comprar y dice, yo no sé usar la computadora, yo no sé usar mi celular, pero mis hijos sí, mis hijos tienen esto y tienen lo otro, entonces los pueden contactar a través de sus hijos con las redes sociales. Sí, precisamente hace un par de días se empezó a comunicar conmigo una persona, ¿no es cierto?, haciéndome preguntas en inglés vía texto y entablamos un pequeño diálogo. Entonces le dije cuál es la mejor hora para poder llamar y me dice, no, en realidad no soy yo la persona que está viendo la compra, son mis padres, me dice, pero mis padres no se manejan muy bien en el idioma, podría, ¿no es cierto?, llamarlos a ellos en un representante en español. Entonces, así fue como empezamos a conversar y al final terminamos conversando con la mamá, que efectivamente ella prefería, ¿no es cierto?, sí se manejaba en el idioma en inglés, pero ella prefería igual conversar con alguien en su propio idioma, correcto. Yeah. Entonces ocurre mucho eso, que ya los niños se están involucrando, es muy interesante, ¿no? Porque el papá le dice a la mamá, ya mira, tú llama este teléfono, ubícate acá, porque claro, a veces saben o no saben si hablan o no hablan español, y ellos preguntan, ayudan a sus padres, y yo lo encuentro hermoso, que los niños tengan esa habilidad ya 15, 18, 20, 20. Es que hoy en día los niños ya nacen con el celular en las manos. Sí, ese es otro problema. Ese es otro programa para analizar, ¿no es cierto? Pero no sé si nacen con el teléfono en las manos, pero nosotros los padres. Parece ser. Nosotros los padres le ponemos el teléfono en la mano, como años atrás era el biberón o era el chupetito, ahora es el teléfono para que no llore. Sí, es que es sorprendente. Tú ves videos de niños o ves ahí en cualquier parte que tú vayas, en un centro comercial, en el cine, donde sea, ves a los niños chiquititos, con sus deditos tan chiquititos y moviéndole para todas partes al celular. Increíble. Y bueno, pues que no se nos haga raro, ¿no? De que hoy en día, pues los hijos ahorita que ya son adolescentes o ya son 18, sí, 20 sí, sí, años, o sea, estén manejando todo por sus papás, ¿no? Porque los papás dicen, ay, no me gusta eso, ¿no? Sí. Porque hay gente que sí, no porque esté peleado con la tecnología, sino simplemente no me gusta eso. Sí, y aparte que en realidad se maneja muy bien en Facebook, así que Facebook es lo más popular, ¿no es cierto? Y porque uno se comunica con su gente, con sus parientes, en otros países, una plataforma que permite, y ese no es tan difícil de manejar. Entonces, en Facebook nos va a encontrar, pero sus hijos nos van a encontrar en otro tipo de redes sociales, pero al final nos van a encontrar igual, y ojalá tengamos la oportunidad de poder ayudarlos. Así que márquenos al 801-636-3028, en caso que tenga un trámite consular, por ejemplo, que hacer en el consulado mexicano. Yo estoy ahí todos los días miércoles de 10:40 a 11 de la mañana dando una charla y explicando, ¿no es cierto?, cuáles son los pros y los cons y cómo se tienen que hacer las cosas cuando va a comprar una casa. Así que si tiene que sacar su pasaporte, ¿no es cierto?, mexicano, vaya un día miércoles, así nos pueden conocer, vamos a estar ahí. Mi nombre es David, para que vea que estamos bastante involucrados con la comunidad y queremos realmente ayudar. Así es que tenemos varias casas, ¿no es cierto?, para el segmento próximo. Vamos a presentarles algunas que aún siguen disponibles, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco de los intereses, cómo se han mantenido, no han subido. Y de hecho están diciendo que una vez que pasen las elecciones, capaz que vuelvan a bajar de nuevo. Entonces hay muchas cosas que se vienen, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Así que no se nos vaya. Y llámenos al 801-636-3028. Todas las preguntas son preguntas inteligentes y a todas sus preguntas les vamos a dar la respuesta correcta. Así es, David. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David.

vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricias como a mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Buenas tardes, estamos de vuelta aquí, muchísimas gracias, Sexy Love Radio, aquí con Janet, ¿no es cierto?, que siempre nos invita y nos tiene aquí y nos aguanta, ¿no es cierto?, y eso, ¿no es cierto?, nosotros lo apreciamos, ¿no? Tenemos las mejores intenciones de poder ayudar y queríamos compartirle un poco lo que ha estado ocurriendo esta semana, ¿no? Hay muchísimo movimiento en Washington con esto del juicio político contra el presidente, ¿no es cierto?, que bueno, no vamos a entrar a hablar de política, ¿no? Pero eso ha generado cierta inestabilidad, cierta estabilidad, ¿no es cierto? Entonces los mercados se empiezan a mover de un lado para otro. Eso tiene un impacto en los intereses, ¿no es cierto?, para el consumidor, o sea, todos nosotros, usted, señora, nosotros. Y al final han llegado a un acuerdo, ¿no es cierto?, de que van a mantener los intereses bajos, como han estado ya hace casi un año, para seguir incentivando a la gente que siga consumiendo, comprando. Y obviamente los intereses para la gente que va a comprar casa siguen bajos, con la excepción, ya sabemos, de ese préstamo que castiga un poquito, ¿no es cierto?, la situación de la gente que tiene su Haití, ¿no es cierto? Pero el resto de los otros préstamos que hemos estado hablando a través del tiempo mantienen intereses muy por debajo del 4%, que históricamente eso es un interés muy, pero muy bajo. Aproximadamente, ya habías dicho en uno de los programas, pero para la gente que tal vez no lo escuchó, más o menos, ¿cuál es el interés que les da la persona que compran con el Lightning Number? Mira, hemos estado viendo entre un 5.5 y un 7%, dependiendo del crédito, porque a pesar de que le piden además un enganche de entre un 15 y un 20% del total del precio de la casa, además le piden que tenga todo el resto de las cosas al día. Entonces, si es la única opción que tiene y tiene el dinero, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, pero ojalá tengan una salida de ese préstamo de unos 2 o 3 años que puedan refinanciar y que, porque a lo mejor, por ejemplo, están solucionando su problema migratorio, pero le falta un año. Uh-huh. Entonces, bueno, de aquí a un año sabe que va a poder optar a un mejor préstamo y puede repactar la deuda y salirse de ese préstamo. Si tiene esa estrategia, podría funcionar. Pero si no sabe lo que viene y son todos los ahorros que tiene, a lo mejor quizás es mejor esperar un poco, correcto. Uh-huh. Entonces siempre va a haber casas, siempre va a haber movimiento, siempre va a haber préstamo. La espina dorsal de la economía siempre es la vivienda. La vivienda y la construcción. Entonces, cuando usted vea, ¿no es cierto?, cuando está manejando, está andando en la calle o va camino a su trabajo y usted ve que hay construcción, eso es un muy buen, de cualquier tipo, ¿no? Eso es un muy buen indicador de que las cosas andan bien. Sí, que la economía anda bien. Aunque a uno no le guste, ¿no?, cuando se atrasa con el tráfico, porque por acá hay un área que desde hace 3 años están construyendo. Correcto. Y la construcción ahora baja porque el invierno, no se puede trabajar todos los días, entonces no pueden avanzar. Lo que no baja es el tráfico. No, y el tráfico, claro, estamos en una ciudad ya que es muy cosmopolita, se triplicó la población. Yo llegué aquí el año 91 a Utah, y desde el año 2000 que vivo aquí en Salt Lake City, ¿no? Entonces hemos ido observando y viendo cómo ha ido creciendo la población en general, pero más aún nuestra comunidad hispana, ¿no? Hay mucho trabajo, hay buenos colegios, hay buenas escuelas, hay buenas universidades, las empresas grandes pagan pocos impuestos, porque así lo ha estimado, ¿no es cierto?, el gobernador ha querido generar todo este movimiento de grandes compañías que vengan aquí al valle de sobre todo Salt Lake City, pero al estado de Utah, que traigan, ¿no es cierto?, su infraestructura, les da descuentos en cosas, no les cobran muchos impuestos para que abran y generen empleo. Y saben que aquí hay mano calificada, ¿no es cierto?, que hay mucha gente que quiere trabajar y hay muchos trabajos disponibles. Entonces, se ha convertido Utah en un estado, y más aún acá, ¿no es cierto?, el condado de Utah y el condado de Salt Lake y Davis, que es toda la parte norte, ¿no es cierto?, del estado, desde, digamos, Santa Queen hasta Logan, ¿correcto? Toda esta área de las montañas del Wasatch, que le llaman, o sea, todo lo que es la cordillera. Todo esto aquí donde hay ciudades se ha convertido en un lugar muy atractivo por muchísimas razones. Y es por eso que estamos viendo tanta gente que viene para acá. Hay empleo, el costo de vida, a pesar de que todo ha subido, sigue siendo, ¿no es cierto?, mucho más económico que ciudades como San Francisco, o estados como California, o Arizona, o Nevada, Las Vegas. Hay mucha gente que se está viniendo para acá porque conocen a alguien, tienen un compadre, un amigo, alguien que vive acá, y les cuenta, ¿no es cierto?, que todavía hay más tranquilidad, a pesar de que igual se ve más movimiento en las calles, se ven un poco más de la criminalidad subida, hay un poquito más de delincuencia, ¿no es cierto?, etcétera. Pero eso es parte del desarrollo urbano, es parte de cuando crecen las ciudades, crece la gente, viene lo bueno y también viene lo malo, ¿no? Así que todo eso ha generado toda esta demanda inmobiliaria donde ya no hay tierra para construir. Así es que usted puede observar ahora que ya no están construyendo casas, ya empezaron a construir departamentos. ¿No es cierto? Eso es porque necesitan, ya no tienen cómo expandirse hacia los lados, así que tenemos que empezar hacia arriba. Y eso es bueno y malo, pero existe. Hay demanda, hay renta, hay casas a la venta, hay casas nuevas, hay casas no tan nuevas, hay casas antiguas, hay casas no tan antiguas, hay para todos los bolsillos, hay para todos los gustos. La pregunta que siempre nos hace mucha gente, dicen, ¿cuál es el mejor momento para comprar? Y la respuesta va a seguir siendo: el mejor momento para comprar es el momento que usted, señor, señores, estén listos para comprar. Vale decir que tengan todos sus papeles al día, los W-2, los talones de cheques, los impuestos de los últimos 2 años, ¿no es cierto?, su identificación y por lo general tengan un crédito sobre los 620 puntos. Ahora, me dicen, bueno, ¿puede calificar una persona? Por lo general estamos viendo que se necesitan por lo menos 2 personas. Con ingresos medios y a veces hasta una tercera persona. Wow. Entonces todo va a depender, porque tienen que llegar los precios, como han ido subiendo, las exigencias económicas son más altas también. Entonces, pero por lo general, 2 personas Estamos viendo gente con sueldos de 50, 60, 70 mil dólares al año, que tienen los créditos y etcétera, pueden quizá optar a una casa de entre 250 y 300 mil dólares, ¿no es cierto? Que es más o menos donde están los precios hoy en día. Así que ya saben, hay que hacer una llamadita a David al 801-636-3028. Necesitas comprar, necesitas vender. Hay personas que también dicen, bueno, me quiero comprar una casa y tal vez muy distinta a la que tengo, pero necesito vender primero la mía. Entonces, David te puede ayudar en los dos procesos. Absolutamente, y es muy delicado hacer eso, te necesita una asesoría, ¿no es cierto?, muy buena, porque lo que mucha gente, la gran mayoría de lo que hacen es, compran su casa, la que van a comprar, solamente si venden la que tienen. Entonces hay mucha logística ahí de por medio, entonces si falla, imagínense el efecto dominó. Lo ayudamos a vender su casa, y también lo estamos ayudando a comprar la casa que quiere comprar. Uh-huh. Y en la casa que usted está vendiendo viene un comprador que le quiere comprar su casa, pero que también tiene que venderla de él. Y ese comprador, a ese vendedor, al comprador de su casa, que está vendiendo la casa de él, le va a llegar otra oferta, y puede que en algún momento estemos la casa A, depende de que se venda la casa B, y la casa B depende de que se venda la casa C, y al final hay 4 o 5 familias involucradas que están vendiendo y comprando. Si una falla, imagínense el desastre. Entonces es muy importante que las cosas se hagan bien, que se entiendan bien los contratos. Nosotros estamos para proteger los derechos del consumidor, ¿no es cierto? Así es que márquenos 801-636-3028. Mi nombre es David. Un texto, una llamada por internet, por las redes sociales, nos va a encontrar. Si nos busca, nos va a encontrar. Así es, David. Y bueno, la casa de sus sueños, la casa maravillosa que tiene, ¿cuánto de acres? Esperando a su próximo dueño. ¿Tercio? Tiene un tercio de acre, que eso es, ya no existen ese tipo de terrenos. Las construcciones de hoy en día, en pies. Claro, en pies, o sea, la estructura tiene 3.000 pies cuadrados. Okay. Eso significa que es una casa bastante grande. Exacto, por lo general estamos viendo casas entre 2.000 y 2.500 pies cuadrados. Esta es un poquito más grande, no solamente porque es una casa grande, no solamente porque es un terreno inmenso, no solamente porque está ubicada en la ciudad de West Valley, que es una ciudad muy dinámica y muy central, sino que porque es una casa nueva. Y la mayoría de las casas nuevas ya se están construyendo en las afueras del valle, en las ciudades de Harriman, de Riverton, un poco más alejadas. Esta cumple con muchísimas cosas, pero es para la familia correcta, ¿no es cierto? Lo que pensamos nosotros que va a ocurrir es que la familia que la compre va a terminar siendo probablemente papá y mamá, que van a vivir en la parte superior, y van a terminar el basement, que está sin terminar, y ahí probablemente puede vivir, ¿no es cierto?, ya sea los hijos con su, qué sé yo, el hijo con su esposa, o la hija con el marido que tiene los niños pequeños, y o simplemente que los dueños viven en la parte de arriba y rentan la parte de abajo, ¿correcto? Y tiene salida independiente por la parte de abajo del basement, tiene suficiente patio, yarda, espacio para que estacione, ¿no es cierto?, los vehículos con los que trabaja, los vehículos de la gente que está abajo, ¿no es cierto?, los vehículos de los niños que van a la escuela, tiene todo el pasto, tiene todo el jardín ya listo y hecho con su sistema de regadío, ¿no es cierto? Nunca nadie ha habitado esa casa, es completamente nueva. Y aparte tiene 3 recámaras y 2 baños, y uno de los baños es así de lujo, o sea que si lo que estás buscando es un baño suite, ajá, el Suite Master que, ajá, le llaman, ¿verdad? Está muy bonito, tienen el open concept de la cocina. Correcto. Concepto abierto, y hay mucha luz, y los colores están muy muy bonitos también del interior de la casa, entonces está todo como muy armónico para a la persona que está buscando, ¿no?, una casa que le cause, me gusta estar está aquí. Está muy bonito, sí. Uh-huh. Llámenos o mándenos un texto y le podemos mandar, ¿no es cierto?, un email con fotos de la casa para que nos conectemos de esa manera y lo empecemos a ayudar en el proceso, ¿no? Porque recuerde que tenemos que ir al banco, pasar por el banco, ver que nos califiquen, después presentar la oferta al dueño y el dueño va a preguntar de dónde va a salir el dinero. Entonces, muy importante que si piensa comprar de aquí a unos 60 días, 2, 3 meses, que nos llame ya. 801-636-3028 es mi número directo. Mi nombre es David, encantado de poder ayudar. Y bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que le pueden escribir también ahorita en vivo si ustedes quieren. Y ahorita pueden, le pueden mandar un mensajito, ya sea a través de su teléfono o a través de Facebook o a través de la página web. En Facebook lo encuentran como Agents for Utah, en la página web www.agentsforutah.com y pues en su celular el 801-636-3028. Vamos a irnos a una pequeña pausa, están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos de vuelta, ¿no es cierto?, después de este pequeño segmento comercial, ¿no es cierto?, y son las 6 de la tarde con 54 minutos, ya nos quedan unos minutitos para poder conversar de otra casa, que es lo que aquí se conoce como un townhome, ¿correcto?, y la diferencia entre eso y un twin home y una casa regular. Por lo general, estos townhomes están en una comunidad. Una comunidad que ofrece ciertos servicios a las personas que viven ahí. Por lo general ofrecen, por ejemplo, albercas o piscinas, muchas veces tienen una casa club, ¿no es cierto?, con un gimnasio, con un pequeño teatro, qué sé yo, entretenimiento de ese tipo. Le limpian la nieve, le cortan el pasto, ¿no es cierto?, le limpian todo en la parte de afuera, pero es un costo adicional mensual, ¿correcto? Es un estilo de vida diferente. Pero esta en particular está en la parte del edificio donde está ubicada. Hay tres de estas mismas, de estos mismos townhomes. Tiene dos pisos y está ubicada en la parte sur del edificio, donde no colinda, no está pegada con otra casa. O sea, tiene vecinos pareados, pegados, ¿no es cierto? Uh-huh. Hacia un lado, pero no hacia el otro. Entonces eso le da un poquito más de privacidad que estar al medio de dos familias. Entonces tiene muchísimas cosas buenas, tres cuartos, tres baños, tiene el concepto abierto de la cocina, ¿no es cierto?, el open concept, tiene un baño para las visitas, un baño completo y un baño en el dormitorio matrimonial. Así es que el precio está muy atractivo, está más o menos en el área de la 56 West con más o menos vendría siendo la 70, perdón, en la 85 Sur, entre la 82 Sur, la 90 Sur y la 56 West. Está pegadito a una escuela para niños pequeños, ¿no es cierto?, que los niños podrían caminar de ahí, saltan el cerco, ¿no es cierto?, y están en la escuela que les tocaría ir. Así que muy atractivo el precio, $259,900. Envíenos una solicitud, podemos ir a mostrarle la casa, si ya tiene su agente sabe cómo hacer una cita, ¿no es cierto? Nosotros representamos al dueño de la casa en esta ocasión. Y hablando de dueños de casa, ¿no es cierto?, al igual que el dueño de esta casa, si usted está pensando en vender, menciónenos, ¿no es cierto?, de que nos escuchó aquí en la radio y le vamos a dar un tremendo descuento para que pueda usted generar más dinero de la venta de su casa. Así que estamos dispuestos a trabajar, trabajamos duro y estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a negociar. En nuestra comunidad es muy importante regatear y tener buenos precios, así que estamos funcionando como si estuviésemos en otros países. No se preocupe que vamos a hacer un buen trabajo y le vamos a dar un muy buen descuento si nos llama y nos menciona que nos escuchó en Sexy Love Radio, ¿no es cierto?, y quiere vender su casa y quizás vender su casa y comprar otra. Así es que esperamos su llamada del 801-636-3028. Mi nombre es David, encantado de poder asistir. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. David, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Janet, por tenernos una vez más. Lo esperamos el próximo jueves a la misma hora. Y tengan listas sus preguntas para la próxima semanita. Y ya saben, si mencionan que lo escucharon aquí en la radio, Sexy Love Radio, ahí les dará pues la promoción. No sé cuál, tal vez una rebanada de pastel. Eso, pero por lo general va a ser un descuento en el cobro de las comisiones para que usted, ¿no es cierto?, se ahorre ese dinero. O sea, para que se compren un pastel gigante. Es, no sé por qué estoy pensando en pastel. Es para celebrar. El pastel es para celebrar después que ya sí, tengamos la venta en la casa. ¿Verdad? Eso es lo que quiero hacer. Yo creo que sí. Y bueno, pues aquí llegamos al final del programa. Consejos de bienes y raíces con David.